Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 16 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. A través de redes sociales circula la información sobre los supuestos casos de intoxicación que han ingresado a diferentes hospitales de la entidad por el consumo de un refresco. Ante esto, la Secretaría de Salud de Guanajuato informa que todo se trata de un falso rumor. Para el año 2017 en la entidad se incrementaron en un 42% los ingresos a hospitales por lesiones causadas por violencia intrafamiliar, situación que preocupa al saber que la base de la sociedad está teniendo graves fracturas. El Consejo Coordinador Empresarial de León ve con buenos ojos la conformación de coaliciones entre partidos con ideologías diferentes para el próximo proceso electoral si su fin es construir un mejor país y una mejor ciudad. Así lo consideró el dirigente de la mencionada institución del empresariado leonés, José Arturo Sánchez Castellanos, tras reunirse con el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Baltasar Zamudio Cortés. El actual vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, Canacintra, en León, Roberto González Martínez, es el candidato de unidad de la organización camaral para ocupar la dirigencia a partir del próximo mes de febrero en lugar de René Solano Urban, quien ocupó este mismo cargo durante los últimos 3 años. Las dirigencias estatal y municipal del PRI y sus regidores en el ayuntamiento piden al alcalde Héctor López Santillana que no permita que Leilani Tortolero tome las riendas de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. El líder de la CTM en Guanajuato, Hugo Varela Flores, mencionó que si bien ha mejorado el poder adquisitivo de los trabajadores en la entidad, no es el óptimo. La aspiración es llegar a lo que ganan en ciudades como Guadalajara, México o Monterrey. En la información policiaca, el cuerpo de un hombre fue localizado suspendido de las escaleras dentro de su casa en la colonia Cumbres de la Pradera y presentaba huellas de violencia. La mañana de ayer lunes, un hombre murió calcinado en su jacal, ubicado en la colonia San Pablo, en la zona conocida como El Valladito. Al parecer, el incendio fue provocado por un hombre con quien el hoyo occiso tenía viejas rencillas, según informaron familiares. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.